Diógenes. Hola, chavalote. Buenas noches, ¿qué tal? Hemos vuelto. Otra vez. Es que no llegamos a ir, que yo no me acuerdo ya. No tengo vida. Bueno, hace ya más de un embarazo que no fue. Y uno es que se pone a procrear y se le quita lo que es el tiempo, se divide entre 100 y luego te quedas con el resto solo, ¿eh? A mí dejarme que estoy estudiando. Que sí. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Bueno, y seguimos de parranda, así que tampoco nos vamos a quedar mucho por aquí. A mí dejarme que estoy estudiando. Oye, Sergio, has dicho muerto y no has dicho Tolkien a los segundos. ¿Qué es pasa? ¿Estás bien? Estoy madurando. ¿Todo bien? Estoy madurando, tío. Estoy sabía cambiando. Yo que al final... Árbol. Por eso la forma redondita. Carlos, excluido. Vale, un placer, chicos. Me ha encantado la vuelta. Bueno, yo como lo sigo, como hemos dicho muerto y no hemos dicho Tolkien, como comentaba antes a mis contertulios, yo soy el tío que sigue buscando cada 15 días si sigue vivo Christopher Tolkien. Y no os preocupéis que si se muere, avisaré por Twitter. Bien está. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de una serie que estamos viendo todos, ahí estamos muy animados. Bueno, ya la hemos visto. Sí, la serie de animación, entonces. Estamos muy animados. ¿Sabes cuál estoy viendo yo? Es por hacer un poco más de spoiler. Estoy viendo la de 12 monos, la nueva, ¿la habéis visto? No. Está muy salada. ¿Cómo? ¿Pero serie de personas? Sí, está en Netflix, está muy bien, ya llevo 4 o 5 episodios. Uh-huh. ¿Pero está basada en la peli? Sí, es lo mismo, o sea, mismo universo, pero no son los mismos tíos, pero el mismo rollo, sí. Está muy bien, está muy saladilla. ¿Sabes quién es el prota? Curioso, me estuve un rato ahí comiendo los cocos a ver quién coño era, y es el tío que hace de Piro en X-Men. Sí. Uh-huh. Pues me quedé loco, gasté como el 70% de las neuronas que me quedaban en saber quién era. Luego ya miré la Wikipedia y ya me di cuenta porque no me acordaba. Oye, yo estoy viendo la de iZombie, que está bastante bien la serie. Oye, ¿visteis alguno Mr. Robot? Uy, yo tengo ganas de darle. La tengo puesta ahí en la... Oye, pues cuando deje de estudiar. Haced un poder, hombre, que para una serie en la que salen comandos Linux, jolines. Ya me ha quitado las ganas, tío. Porno para programadores. Señores. ¿Qué? Que no vamos a hablar de ninguna de esas. Bueno, ay, de igual vamos a hablar. No. Pero que es, joder, danos una pista. Es la táctica, estamos por eliminación, va a haber que sacar la serie de la que vamos a hablar. Sí, no, ya, sí, no es muy difícil, ya lo han visto en el título. Ah, bueno, también es cierto. ¿Ah, sí? Así que nada, bueno, vamos a hablar de Stranger Things. Dejamos aquí una cuñita de una promo y ya empezamos. Diógenes Digital, la cuarta temporada ya está aquí. La temporada en la que no diremos tetas. Tetas. Tetas. Tetas. Tetas. Tetas. Bueno, pues nada, otro año que no cumplimos. Diógenes Digital. Pero... Tetas, tetas. A ver, con un poquito de orden. Puedes poner cuando digamos, por ejemplo, Stranger Things, como así como eco de fondo. Puedo intentarlo. Y sintetizadores, vale. Muchos, así que suenen como... Mucho. Es que los 80 eran gratis, los regalaban con las galletas. Claro. Sí, o sea, no, te pillabas tres polos y con los tres palitos te dan un sintetizador. Bueno, empecemos por lo principal. ¿La mejor serie de 2016? Para mí sí. ¿A qué edad? 2016. De momento sí, de momento sí. Yo creo que también. Incluso de 2015 te diría, ¿eh? Pues mejor que True Detective. Uf, eso es duro, ¿eh? Pero True Detective fue en 2014 la buena, ¿no? En 2015 la... Oh. No, la grabamos en 2015 al principio. Ay, bueno, vale. En marzo o abril, por ahí. Bueno, vale. Mejor. La mejor serie de lo que llevamos de año. Sí, aparte ya no va a salir nada más molón, ¿no? Porque ya quiere decir... No van a hacer ninguna serie de... Nunca se sabe. Imagínate que hacen una serie de Diógenes digital. Oye, ¿no habéis visto la que van a grabar, la nueva de los Power Rangers, que sale el pavo de... Mientras no sea igual pagado Ranger Rojo, a mí me vale. No, pero ¿no habéis visto quién hace de Zordon? El... ¿Quién es Zordon? El de Breaking Bad, el prota. Joder. Además, una polla, un ciruelo. Es muy creepy, pero es cierto, ¿eh? ¿Cómo se llama, joder? El Cranston, Brian Cranston. El padre de Malcolm. Sí, Brian Cranston, algo así, ¿no? Sí, ese. Bueno, ¿queréis dejar de hablar de esto y vamos a hablar ya por fin de Stranger Things, la mejor serie de 2016? Hombre, yo he estado viendo The Night Of, y también mola, del HBO. Está ahí, Pues me la apunto. Apuntaré. Apuntarosla también. Esta es la que me da a mí un poco mal rollo, ya empezando a hablar un poco en serio, me da un poco mal rollo la segunda temporada, Visto lo que pasó con True Detective, la de Stranger Things. No hemos hablado de la primera y ya has saltado a la segunda directamente. Sí, o sea, el programa más corto de la historia. Pero pasa nada porque luego esto se puede poner al final. Ah, bueno, vale. La magia de la radio. Ya, pero no lo vamos a poner al final. La magia. Venga, de la radio. Que alguien cuente cosas extrañas, que mola mucho. Bueno, a ver, una pequeña sinopsis en general. Sergio. Bueno, estamos hablando de una serie retro. Yo me pido Dustin. Pues habla como Dustin. Oye, fuera de coña, tío. Te puedas creer. Yo estaba viendo la serie y según salía el Dustin, decía, hostia, es el puto Java. Claro, si está pirado y está gordo. Y habla así, ¿sabes? Calla, que tú eres el negro, Carlos. Joder. Perdona, ¿es el máster? ¿Quién hace de máster? Pues no sé si era ese, ¿no? Ah, pues no. No, es el otro. Te has colado. ¿Eh? ¿Y quién hace de máster? Yo. Te has colado. Este ahí de eso y yo. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de una historia que arranca el 6 de noviembre de 1983 en la ciudad de Hawkins, en Indiana, cuando hay un niño que tiene 12 años de edad y que le gusta mucho jugar a Dungeons and Dragons. No sé si os sonará. Sí, y con esos datos tiene que ser muy popular en su colegio, ¿no? Y estar rodeado de chicas. Popular era porque le perseguía la gente. Era el equipo de fútbol, sin duda. Y desaparece misteriosamente cuando está de regreso a casa. Cuando termina una partidilla de rol, desaparece. Su madre, Joyce, que está ligeramente trastornada, comienza a buscar al niño a Will, y mientras el jefe de policía, Hooper, comienza a investigar por su cuenta. Poco después de la desaparición del niño Will, pues una misteriosa niña con extrañas habilidades aparece en una hamburguesería de la misma localidad. Y en el desarrollo de la investigación, pues van a ir descubriendo que no solo tienen que enfrentarse con una misteriosa organización del gobierno, sino con una serie de siniestras fuerzas que planean devorarlos a todos. Claro, devorarlos a todos y hamburguesería, ahí está bien hilado, Lo que mola de esto es, o sea, lees la sinopsis de la serie y es lo de siempre, ¿no? Uf, pero es muy porno ochentero. Esta es para la gente que le gusta los Goonies, tío, se te caen los pantalones, Yo soy súper fan, o sea... Muy grande. Es que me caen lágrimas. Es un ataque de nostalgia directamente a la línea de flotación. Sí. Pasa que está bien tirado. No es burdo. Está más o menos bien metido. O sea, está muy bien tratada, está muy bien ambientada, pero no es nuevo. No, si de verdad tiene nada. Si realmente es que son los Goonies, es que muchas cosas son clavados. Prácticamente un grupo del mismo pelaje. Lo único que eso, que no son las referencias no son muy burdas, son un pelín no solamente rebuscadas, sino aparte que las meten dentro de la historia. Rebuscadas no son las referencias son cargadas, bueno, algunas. Hay un poco de todo. Mira, por ejemplo, es el único sitio donde yo realmente he visto en todo el friquerío que he visto en el que se nombra a Radagast en un sitio, por ejemplo, que es una referencia, que ¿quién coño es este tío? A eso es a lo que voy, que no sé, que está metida con un poco de elegancia. Yo, a mí lo que me mola es como si hubieran cogido todo lo que nos molaba de los 80 y nos lo hubieran metido en un pastelón ahí todo lleno de azúcar y lo que sea, y nos ha encantado. O sea, es que todos los capítulos tienen algún toquecín, alguna referencia, algo de cuando eras pequeño y que te ponía todo contento y todo feliz. Así que, no sé, es capítulo tras capítulo, pues como dices tú, nostalgia y además muy, muy bien traída. Es un poco el rollo, ¿no? Es un poco el rollo de los Goonies, pero que está hecho para gente de nuestra edad. Es decir, meten como temáticas así un poco de adultos. O sea, hay muertos, cosas que en los 80 nunca había. Hay sangre y la temática pues está un poco adaptada pues a gente de nuestra edad. Sí, hombre, incluso... es mejor que los Goonies en cuanto a que tú pones los Goonies a un chaval pequeño y te la mete por donde tu especie se meta las cosas, pero esta serie la pueden ver, Bueno, vamos a ver. Hombre, tiene... Yo, Si un chaval te vería esta serie así tan alegremente. Yo creo que sí, que la va a ver, que no le va a pillar el punto y lo va a disfrutar al mismo nivel que nosotros, porque yo estoy convencido de que habéis visto capítulos y de repente habéis visto una cosa y habéis dicho, joder, eso lo tenía yo. O sea, hay momentos en los que va con cajas, con juegos de cartón, de los primeros, y dice, o sea, no sé si hay en una que se ve, no sé si era el estratego o alguno de estos, y dices, re Dios. O los póster que tienen en las habitaciones, que si el de tiburón, que si el de cristal oscuro. En el cristal oscuro es mogollón de molón. Sí. Tiene mucha referencia, pero que tampoco tiene, no sé, o sea, a mí me faltó algo de chicha. O sea, también es cierto que la vi un poco más tarde de su estreno y ya había oído hablar y toda la gente poniéndomela por las nubes y vale, sí, está muy bien, pero... que no deja de ser más de lo mismo. Por mucho que tenga todas las referencias a todo, no tiene nada novedoso. No, hombre, pero tampoco es necesario que sea nuevo para que sea bueno, ¿no? Ya, no. O sea, por eso digo que la serie está muy bien llevada y entretenida. O sea, me la comí en 3 días. Tampoco me voy a quejar de eso, pero que no sé, o sea, siendo un poquito crítico, porque haya una voz un poco más crítica, pues es eso, no hay novedoso y es eso, está muy bien ambientada, pero tampoco se lleva mucho de decir es que innova porque este personaje se sale un poco de la norma, ¿no? Son estereotipos. Bueno, el personaje de la chica, por ejemplo, es bastante original dentro de lo que cabe. Sí, incluso el argumento principal, el argumento que está, por no hacer spoilers... hace spoiler, tío. Sí, ya. O sea, el que no haya visto. Ya alerta spoiler. Sí, alerta spoiler a tope. Vamos a ver, el argumento de lo de los dos planos con el bicho por ahí danzando, a mí me parece bastante molón. Alien. O sea, no, Alien no. Alien sería un bicho que sale de un huevo y se mete en uno y empieza a matar a gente. En este caso, no tiene nada que ver. Aunque hay una referencia clara a Alien cuando se ve un huevo de Alien roto. Yo estoy con Irra, o sea, no, yo creo que no hay nada novedoso y ahí está la gracia de la serie. O sea, es que es tan insultantemente reivindicativa de los años 80 y está tan bien hecha que a mí me parece lo que mola de la serie. Que a mí hay un capítulo, creo que es en el cuarto o en el quinto, que hay un plano que es calcado a la película de Stand By Me, cuando van caminando por la vida. Sí, no, pero es que está llena de referencias. Referencias no, eso es un calco. O sea, ya, coño, pero está hecho a posta, o sea, me refiero... La palabra que buscáis es homenaje. Homenaje, exactamente. Vale. O sea, yo lo que digo, una cosa es, puedes hacer, oye, mira, ha pasado esto y es que es igual. No, es que está hecho a propósito. Sí, pero por eso te digo, o sea, que está hecho a propósito y por eso también estoy de acuerdo en que va a un rango de edad como el que tenemos, entre 30... 20 y pico, dices. Entre 30 y 40, pues ese es el target que está, pero que pues que sea... Dices, vale, pero te pones a sacarle... Intentas sacarle algo y no se lo sacas. No, hombre, no sé, yo te digo que en esa misma tesitura tenemos otros intentos que ha habido anteriormente de recrear ese rollo ochentero que no han tenido ni la mitad de éxito. Es que recrear los 80 y los 90... no era bueno. Ya, no, pero me refiero, o sea, tienes cosas como la de, si no recuerdo mal, la de Paul, creo que era, y otra también del mismo rollo de niños con extraterrestre. Super 8. Y no han tenido, Super 8, sí, Super 8. Y no han tenido ni un cuarto de éxito que ha tenido esta, o sea, la diferencia está también ahí, o sea, algo han tenido que hacer bien estos para petarlo como lo han petado. Bueno, hacer campaña de publicidad. Bueno, Sergio, cuéntanos de qué más va, que yo tengo ganas de verla ya. ¿Está bien? No, espera. Vamos primero un poco a ver. Esto es una serie Netflix, ¿vale? Eso quiere decir que estrenan la serie toda del tirón según se estrena, o sea que no van capítulo a capítulo. Que es pues la nueva modalidad en la que se están sacando series. Y tengo entendido más que no. Gente que no la hizo Netflix, que la compraron a gente que iban de compañía en compañía intentando colocarla, y que ya cuando llegaron a Netflix dijeron, hostia, pues sí, es buena, pero que le intentaron colocar un montonazo de sitios. Uh-huh. O sea que no la grabaron ellos, que no pusieron la pasta, quiero decir, no son productores, son al final, pues eso, comercializadores. Bien, porque estamos hablando de los hermanos Duffer. Duffer. La cerveza Duff. Uh-huh. Y que yo, por lo que he estado viendo, a esta gente no se le conoce absolutamente nada. Tienen una serie de cortos que hacen en los años anteriores. Luego les contratan para hacer unos guiones y dirigir unos capítulos de la serie de Wayward Pines, que no sé si la habéis visto, que es una serie así también un poco raruna, en la que una persona de repente se despierta en medio de un pueblo. No sé si os suena, no sé si habéis visto la serie. La están pasando ahora. La han anunciado, ¿verdad? Porque me suena de haberla visto hace poco anunciada en la tele. Sí, a mí me suena, pero no la había visto. También una serie, para apuntar. La primera temporada está muy bien. Pues a esta gente que dirige 5 episodios de esta serie, y después pues lo que se les conoce es esto, es Stranger Things y pegar el pelotazo con esta serie. ¿Y los cortos que habían hecho antes van de algún rollo de estos o es de otra cosa? No tengo ni idea. No, voy a buscarlos, a ver. Seguro que sale porno. Tú lo quieres buscar porno y cualquier excusa te vale. No. Bueno, un poquito del elenco actoral. Bueno, vamos a ver. Venga, que hay una que queremos hoy todos. El elenco, la historia, se dividiría prácticamente en 3 grupos de personajes, si os parece. Los más niños, los adolescentes y los adultos. Y empezamos por los adultos, que son los que me los molan. Está Winona Ryder. Ay, la ha dado. A volver, Winona. ¿Pensabas que estaba robando algo en vuestra casa? Pues no. Que la gente dice que está como muy excéntrica en esta serie, pero a mí la verdad es que me parece que no, porque es la imagen que tenía de esta mujer antes de ver la serie. A mí me ha robado el corazón. No sé si vale. Y no te has dado cuenta. ¿Te has tocado con Winona Ryder? No, tío, ¿sabes lo que pasa? Es que no me cabe la cabeza. A mí me dices Winona Ryder y me sale Whitney Houston. Y yo cuando empecé a ver, digo, ¿dónde estás? Si esta no es negra. Hasta que ya leí, es que no me funcionan bien las cosas, tío. Estoy bugueado. Bueno, luego tenemos al investigador, que es David Harbour. ¿Harbour? Harbour, sí. Harbour. Harbour. ¿Qué os parece este hombre a lo largo de la serie? El tío lo hace muy bien. También es cierto que es un personaje un poco plano al principio, que es el típico jefe de policía un poco bigun, pero bueno, la verdad es bastante creíble. A mí lo que pasa es que este actor me suena de mogollón de cosas, tío, pero no sé exactamente de dónde o de qué. Series, sobre todo de series, tío. ¿Sí? CSI y cosas de estas. Tiene esa cara que te quedas con ella, pero luego dices, no sé quién coño es. A mí la verdad es que me gustó. Es un tío que le vas cogiendo cariño y que, no sé, mola. A mí me parece que más evolucionan a lo largo de la serie. Porque es el que más registros gasta. O sea, porque de escéptico pasa a empezar a mosquearse, se le ve que luego es un buen investigador, que está ahí, que venía de la ciudad. O sea, tiene su historia. ¿Y os mola? Que lo iba a comentar exactamente lo mismo. Es un tío que, o bueno, el personaje de él que interpreta empieza siendo, que yo además le ponía en plan de, bah, este va a ser el típico polimoñas al que todo el mundo le va a vacilar, se va a reír de él y no va a hacer nada, y probablemente sea comido, matado, defenestrado, cualquier historia. Y la verdad que van pues eso, subiendo cada vez más, y al final es un personaje que mola bastante. ¿Y os sigue molando aunque venda Eleven en el último capítulo? Porque la vende. No sé si os dais cuenta, cuando está entra en el mundo a salvar al hijo de Winona Ryder a cambio de desvelar dónde está Eleven. Sí, sí. Que tiene un puntito bastardo ahí también. Sí, pero coño. No, se preocupa por sus allegados. A la chica no la conoce absolutamente de nada. Hombre, yo creo que tampoco es la idea. O sea, ten en cuenta que él ya sabía que ella estaba con los críos. Entonces la idea era que... Yo me imagino que lo hacía con la idea de que se escapase con ellos, claro. Bueno, y luego de adultos. Por aquí también está Matthew Modine, que es el malo malísimo de la serie, con sus patillacas y su peinado. Que la gente ve que tiene la misma cara desde la chaqueta metálica, ¿eh? Yo es que le veo y digo, pero ¿cómo es posible? Ese hombre tiene un pacto con el diablo, no envejece, el cabrón. Sí, es primo hermano de Jordi Hurtado. La gente parece ser que se ha quedado bastante cabreada con el final que se le dio. Que para todo lo cabrón que era, el final es demasiado rápido. Seguro que sale luego otra vez, que está clonado o algo. Claro, esa es la historia. ¿Está muerto de verdad? El bicho parece que se lo come bastante a gusto. Sí, o sea, parece como que digerido. Pero luego, bueno, eso ya luego al final, que la segunda temporada, que parece ser que lo que quieren hacer es llenar los huecos de esta primera. Uh-huh. Según he leído yo, y adelantando un poco, parece ser que va a estar, o sea, si esta es en el 83, la segunda temporada va a ser otoño 94. O sea, que va a haber ahí casi un año y pico de diferencia. Entonces no va a aparecer, seguro. ¿94 o 84? 84. Ah. No sé si he dicho 94 o no. Dale. Vamos, es pues eso, 8 años, o sea, un año y pico más o menos después de lo que pasó en la serie, en la primera temporada. Bueno, y luego saltamos a al siguiente grupo de trama, que digamos que es la trama de la gente adolescente. Aquí tenemos principalmente tres actores, que son Charlie Heaton, que es el que hace de Jonathan, que hace del hermano de Will. Ella que se llama Natalie Dyer, que es la que hace de la hermana de Mike, me parece. Sí, que es el, digamos, el de los chicos, como el líder, por decirlo de alguna manera, el que mueve el cotarro y el máster de las partidas de dragones y mazmorras. Y el último adolescente que tenemos es Joe Carey, que hace de Steve, que es el que tiene el pelazo y es el pijo. Y aquí se montan, para mi gusto, si esto hubiera sido una película, esta trama hubiera sobrado completamente. Son los personajes que menos molan de lejos. Bueno, la hilan más o menos bien, pero podían habérselo ahorrado, si hubieran querido. Se montan unas... Pero ese pelo durante toda la serie, mantener ese pelo no es fácil. Se montan como una especie de triángulo amoroso, rollo Crepúsculo, con el pijo, la chica y el raro. Y durante toda la serie te piensas que va a terminar la chica con el raro y al final termina con el pijo. Bueno, no sé, ahí también es... Hombre, al final es que yo creo que esa parte, aunque sí que es cierto que a mí tampoco me entusiasmó mucho, o sea, solo le veía sentido por la parte de cuando ya ella y él, bueno, la chica y el raro, se ponen ya a buscar y van descubriendo cosas del otro plano. Sí que es muy prescindible de toda la parte amorosa. Y lo único que es eso, que al final el raro termina siendo no tan raro, el guaperas termina siendo un poco más aceptable, más normalito, y bueno, el personaje de ella, que es, no sé, es un pie la tía. ¿Cómo puede ser esa tía la tía buena de la serie? Yo no entiendo, anda que no hay jamonas en Estados Unidos. Me hubieran puesto a Sofía Vergara, por ejemplo. A mí lo que me mata Sofía Vergara de adolescente, claro, sí que sí, con dos huevos. A mí lo que me mata es que es extremada. Aquí lo hacían en Upadán, si no pasaba nada. Así nos ha ido. Creo que a mí lo que me mata del personaje de ella es, bueno, del personaje, no, de la actriz, vamos, básicamente, que, o sea, tiene carne. O sea, está extremadamente delgada. O sea, si supuestamente el cine, la televisión, te engorda, no me quiero imaginar cómo está esa mujer. O sea, hay escenas en las que se le ve la muñeca y dices, madre del amor hermoso. O sea, es brutal. Y luego hay otra adolescente más que no encuentro ni cómo se llama la actriz, pero bueno, que está aquí por pasar, sí, que es la amiga de... Shannon Purser. Ah, eso. Que está un poco por pasar, ¿no? Yo creo. Pues porque... Sí, por meter un poco. Ese, para mí el gran bluff de la serie. Pues estate un poco, que resulta que no. Hay dos cosas ahí a apuntar. Una, la tía se ha hecho muy famosa en internet en camisetas, que hay una especie de movimiento que pide que, pues, que por qué buscaron al Will este a su puta madre, pero a ella no le hicieron ni puto caso. Entonces, si veis por ahí camisetas con la cara, con la jeta de Bárbara y cosas, mensajes debajo de todos con Bárbara y todo está Bárbara y cosas de esas. Cartones de leche, ¿no? Con la cara. Sí. Y luego he leído que le querían dar un poco de protagonismo también, como si dejara alguna pista para el siguiente episodio, o la siguiente temporada, como la tía era más o menos así inteligente y tal, pues como si hubiera dejado alguna pista para salir un poco. Yo me lo imaginaba en plan rollo Goonie o algo así, no sé, dicen que le van a dar un final decente, que no va a ser ahí carne para que se la coma el Demogorgon. Yo me quiero imaginar que esto, o sea, que la utilizarán en la segunda temporada. Porque es que si yo había leído eso, que sí, que puede ser que saquen algo. Es que si no es eso, lo dejan ahí totalmente inconexo. Perdón que vuelva al personaje anteriormente de la protagonista chica, que acabo de leer en internet que efectivamente se especula que pueda tener anorexia. Así que bueno. Ay, con lo rico que está el cocido. Ay. Por eso, ya decía yo que me parecía extremadamente... Por eso no se la comió el bicho, porque era todo hueso. Claro. Mira, es como comer conejo de este, que dice, sí, que para qué es todo bicho, todo hueso, que no se puede. Y de la amiga, o sea, hace el papel de amiga de la prota. O sea, si llega a ser una peli de guerra, hubiera sido el soldado que saca la carta que le va a escribir a su padre, ¿sabes? O sea, sabes que va a palmar sí o sí. O sea, el momento que está en la piscina ella sola triste porque no quiere beber ni quiere follar, sabes que está muerta. O sea, es el personaje triste por excelencia. Bueno, si os parece, saltamos ya al elenco de... Pregunta. ¿Molan más estos niños que los de los Goonies? No, el único que podría ser un Goonie es Dustin. El resto son... O sea, los actores están bien, pero no tienen la... No tienen el carisma. Por ejemplo, el tío, el chaval que hace de negro es un mindundi, tío. O sea, ese pavo... me caía fatal cuando lo estaba viendo. El líder sí... No, pero no porque sea negro, es que no me gusta. No, ya. Que el que hace de líder no está mal, pero hace un poco el mismo papel que Mike en los Goonies. Y dice, bueno... Se llama Mike, además. Sí. Sí, el de los Goonies creo que era Mike, también es que se me va un poco. No está mal, pero, tío, es que el pavo que hace Dustin es un descojone de niño. Yo lo he visto en vídeos por internet y tal, y ha nacido una estrella, ya veréis. Además, es curioso porque le faltan los dientes y en la serie dicen que es por una enfermedad y efectivamente en el mundo real también tenía esa enfermedad. O sea, dicen que les gustó el actor y que utilizaron la enfermedad del niño para meterlo como parte del guión de la serie. Yo lo he visto y ya por lo menos en las fotos de internet tiene dientes. No sé si igual son falsos o le habrá arreglado el problema ese, pero ya le vi con piños. Es Gaden Mataraccio. O sea, tiene apellido italiano. Y... Yo, por ejemplo, una de las... Perdón. Dale. Sí. No, que digo que una de las cosas que en este caso, por ejemplo, me ha gustado más la parte española que si la ves en versión original, es que la verdad que el doblaje está súper salado. O sea, al faltarle lo que viene a ser las paletas, en la versión original se le nota un poco, pero es que en la versión española, digamos que está todo el rato, pues es que está todo el rato así, habla así y siempre se le nota y tiene ese punto gracioso que hace además que le cojas más cariño al personaje todavía. Pues luego dicen, por ejemplo, no sé si lo habéis visto en inglés o en español, el personaje de Lucas, que es el negro, dicen que en español, o sea, que pierde mogollón. O sea, yo lo he visto en inglés y la gente me ha parecido bastante salado el personaje. O sea, también puede influir del idioma en el que hayáis visto la serie. Puede ser. A mí no me parecía mal el actor, me parecía mal el personaje. El personaje no me gustaba. Era de los cuatro, era el más mindundi. El chaval lo hacía bien. Y... No, yo lo he visto en partes en español y partes en inglés. Y bueno, no sé, ya te digo que lo mismo que te digo que Dustin me hace mucha más gracia el doblaje. No sé, sí que es cierto que se nota en algunas de las escenas, se nota cuando está pegando el berrido el crío a cuando le está pegando, ¿sabes? En función de si en inglés o no. Tenemos luego también el niño que desaparece, que es Noah Schaap. Y bueno, de este no se puede decir nada porque casi no sale en la serie. Prácticamente, sale un poco al principio y luego... Al final, la última escena que se la lleva a él casi. Uh-huh. Sí, que bueno, que menuda escena final también. Y luego tenemos a la gran Millie Bobby Brown, que por cierto, nacida en España, que es la que hace de Eleven, que a mí me parece... ¿Ah, sí? ¿No sabía que era española? Bueno, o sea, de padres... ¿Tiene sangre española? No. Sí. ¿Ah? No. Padres británicos. Sí, o sea, nació aquí en España y me parece que viven en Canadá, ¿no? Algo así. No, pero si ha nacido en España, pues tiene sangre española, ¿no? Y a mí me parece la cola. O sea, me parece la auténtica revelación de la serie. Sí, es la leche. Se lleva la serie, se la lleva ella. Es muy buena, muy grande. La tía lo hace muy bien y es otra muy grande, ¿eh? O sea, para mí las expresiones que pone a lo largo de toda la serie, no sé. Exactamente. Wow, brutal. Claro, a mí eso es lo que me parece más brutal es eso. Perdona, Sergio, sigue. No, no, que, o sea, que apenas habla durante la primera mitad de la serie, y pero que da lo mismo, o sea, que se consigue transmitir un montón. Sí, sí, por eso, o sea, el lenguaje corporal que tiene, o sea, cómo utiliza su cuerpo para gesticular y la cara con las expresiones, o sea, transmite todo. A mí una cosa que me dejó pillado desde el primer momento es los ojos, o sea, la mirada. Tiene una mirada que es alucinante, vamos. O sea, te engancha desde el primer momento. Y por cierto, os quería preguntar, porque estoy harto de oír las dos versiones y al final no sé cuál. Vale, en castellano la han llamado Once, ¿no? O C, como conocen los críos. ¿Pero cómo la llaman en inglés? El. Porque yo he oído Once y Eleven. No, le llaman Eleven y él. O sea, Once no tiene ni pie ni cabeza. No, yo creo que no, le llaman él. Por ejemplo, si te metes en Wikipedia, el personaje de ella lees lo que pone. ¿Cómo la llaman? Once. ¿Pero en español o en inglés? ¿En inglés? No sé, yo lo he encontrado sí, como sí, que Eleven. Sí, yo te digo, si es una curiosidad que me ha sorprendido de que según... Te lo voy a responder y te lo voy a dejar claro. En mi carta de Stranger Things por Eleven. Yo te digo, no, a mí me ha parecido una cosa curiosa, que he oído tanto referirse a ella como Once, como... Pero, no, como Once, ¿no? Como Once. Ya, pero con la coña de... A ver, Once está doblado al castellano y en el otro es Eleven, pero claro, que hacen la guasa de lo de en lugar de Once, Once. No sé si me... Bueno, para de palabras. Para salir de esto ya te los voy a hacer una pregunta. ¿Esta niña contra Liliana Mormont de Juego de Tronos? Oh, ¿quién gana? Esta niña. Hostia. Porque esa es muy grande también, ¿eh? De Juego de Tronos. La pica muy bien. Hostia. Está tan enfadada como mi mujer siempre. Yo me quedo con Once. Sí, es muy grande. El personaje es cojonudo, ¿eh? Y la actriz lo hace y luego lo borda. Yo creo que es mejor todavía que el niño este que Dustin. Leí por internet que la tía no quería cortarse el pelo porque, o sea, que al final se lo rapan. Y que creo que la propia Winona Ryder esta le puso un ejemplo de ella que se había rapado. No sé si ella o alguna otra actriz famosa. Y la tía se dejó aconsejar y lo hizo. O sea, que es curioso. Por cierto, que sepáis que con lo de la coña de Once y Once tal, habéis caído miserablemente igual que algún personaje famoso de la televisión, ¿eh? Yo pensaba que ibas a estar más espabilados, cachondos. Ha sido por la cantidad y calidad del humor que nos ha pero dejado ciegos. A ver, que esa broma no, que es una coña que ha salido en la televisión de a gente que le ha pasado que al ver Once, en lugar de leer Once por la coña del inglés, se ha empezado a llamar Once. Este pero yo pensaba que ya sabíais que era una coña que rondaba por ahí desde hace mucho. Efecto, sí que sí, efecto todo lo que tú, bola de lo, todo lo que de tú lo quieras este. Todo lo que tú quieras, pero vamos, busca por internet lo de la coña del nombre y ya vas a ver cómo ha salido hasta en la televisión. Te vamos a borrar digitalmente. Pero, oye, que ha salido, te voy a decir hasta el programa, hasta en Zapeando le han hecho la coña esa y se ha confundido hasta el presentador. Es que es como el programa ese es una referencia cultural ahí notable. A ver, yo os pongo un ejemplo de... Todos los días. Yo os pongo un ejemplo de lo que de que es una coña conocida. Conocida para quien vea la tele. Ah, bueno, es verdad que no tenéis vida, perdón. Bueno, yo tampoco. Qué triste. Bueno. Seguimos. Vamos con... Hemos terminado con los actores. ¿Queda algo? Adelante, como los del Gante. Vale, pues vamos a ver un poquito a otra parte bastante importante de la serie, como puede ser la música. Y la música aquí, aparte de todas las melodías ambientales que han ido sacando específicamente para la serie, pues lo que tiene también es otro ataque aquí de nostalgia, y lo que hicieron pues ha sido recuperar grandes canciones de la época e ir plasmándolas. Algunas tienen bastante relación con toda la trama, como puede ser el Surestay o Surestay Go de The Clash, y otras pues que se reconocen bastante, como puede ser África, el Atmosphere, Exit, AC Future. O sea, tienen bastantes cositas por aquí, que se ve la lista, son 38 canciones y todas bastante bien elegidas. Y además que compraron un bolquete de sintetizadores. Sí. Ese bonito detalle cuando le da una cinta de casete grabada el hermano mayor al hermano pequeño. Joder, macho, es que eso es o sea, lo que hacías antaño cuando te cogías tus dos cintas en el casete, te hacías los grandes éxitos de una cinta a la otra, la rulabas por ahí. Yo tengo cintas tuyas todavía. Joder, es que el otro día apareció... No, hablar con propiedad. Todavía tenéis todas cintas mías. Cabrones. Sí, pero no, esas no eran grabadas, eran originales, no tenían la misma gracia. No, que narices originales. O sea, hicisteis expolio de todas las cintas que tenía en mi casa y en el pueblo y todavía estoy esperando que me las devolváis. Yo las tengo rebobinando, tranquilo que... Ya, que sí, sí. Desde que cambiaron el modelo de Bolivic ya no se rebobina igual, ¿eh? A ver. Aparecieron unas cuantas el otro día por casa de mis padres y efectivamente de la letra de Carlos había un par de ellas. Pero sí. Y que acaban de éxitos de los 60 de Java, la banda sonora de Forrest Gump. Madre mía. Sí, sí, total. Esto, intentando reconducir esto un poco, os diré que se ha puesto de moda, no sé si por la serie, porque cuadraba, el estilo de música, no de las canciones que ponen en la serie, sino de lo que se escucha un poco de fondo, no sé, como así como el sonido de fondo que ahora se llama retroguave, que son esos sonidos de sintetizador haciendo musiquilla ahí ochentera, que a la larga me mola bastante. Se pueden encontrar bastantes playlists por el Spotify y es la música chula, la verdad es que mola. A mí la banda sonora propia de la serie me parece brutal. Si empiezas a ver la serie, o sea, los 8 primeros minutos de la serie, porque bueno, otra cosa que tiene la serie es que hacen como unas intros súper largas, porque como es una serie Netflix que se supone que vas a ver de una sentada, pues te pueden hacer una introducción a lo mejor de 8 o 10 minutos y de repente aparecen los títulos de crédito. Pues del primer episodio, que son como 8 minutos, va entrando la música de sintetizador y, o sea, se te ponen los pelos de punta, de verdad, ¿eh? Sí. Kyle Dixon y bueno. Michael Stein son los que han hecho la banda sonora. Que son de una banda que se llama Survive. No, además eso es lo que ha dicho Erra, o sea, tienes ahí grupos, joder, tienes gente del nivel de, pues yo qué sé, tienes pues eso, a Toto, a Jefferson Airplane, tienes a Foreigner, a Peter Gabriel, incluso Vangelis también por ahí sonando, y hasta el señor Bach está por ahí también haciendo pinitos en la banda sonora. Podrían haber puesto a Cyndi Lauper, es lo único que falta para hacer ahí un guiño a los Goonies. Yo creo que ya era demasiado guiño, ¿no? Cyndi Lauper sí, no, pero está Dolly Parton, ¿eh? Sí, ah, es verdad. Sí. Qué grande. Sí, sí, hay unos cuantos clásicos de los buenos. Hay algunos que yo reconozco que no conozco, o por lo menos no me suenan tanto de aquella época. Será de las cintas que os llevasteis, pero... Veamos, está muy, muy, muy bien. Pues nada, entonces ya nos metemos un poquito a desgranar la serie así capítulo a capítulo, ¿no? Venga, empieza Sergio, que ha contado el primero antes ya. Venga, empezamos a hablar un poco de cómo va la serie. Capítulo primero. Pues lo que habíamos hablado un poco antes, el 7 de noviembre de 1983, en el Laboratorio Nacional de Hawkins, que está oculto detrás de una fachada del Departamento de Energía de Estados Unidos, porque dentro hacen cosas malas. Un científico sale corriendo y algo le persigue, que como inicio de la serie a mí me parece, la verdad, es que bastante, bastante increíble. Pero cuando consigue la típica escena de llamar constantemente al ascensor y cuando el ascensor se termina abriendo las puertas, se da la vuelta, pulsa para subir y cree que ya está a salvo, nunca se lo hubiera imaginado, pero encima de él encuentra un ser o hay algo, que no sabemos lo que es porque no se llega a ver, que tira de él hacia arriba y desaparece. Mientras tanto... Una pregunta. Vosotros que sois frikis, ¿conocíais el Demogorgon antes de jugar a esto? ¿De ver esto? Yo no. Irra seguro que se sabe hasta la página del manual de monstruos en el que sale. Sí, estaba pensando precisamente en eso. Conocía el Gorgón, pero no el Demogorgon. Es más, a raíz de verlo, me puse a buscar si efectivamente existía el... Yo también. Yo también existe. Y tuve la sensación de friki de palo, efectivamente. Es bueno. Una especie de bicho con dos cabezas semigorila, ¿no? Goriloide. Te lo ponen en el capítulo, la figura. Sí, no, pero por eso que si te metes en internet y ves imágenes, hay algunas a color, a dibujos y tal, y se le ven pues eso, como dos monacos ahí, todo... Bueno, como un cuerpo tocho con dos cabezas de monos. Yo es que era más de jugar el RuneQuest, ¿sabes? Es que el Dungeons & Dragons era demasiado mainstream. Patapunchis. Bueno, y esto del Demogorgon que dice nuestro amigo Java, ¿por qué? Porque después de la escena este del científico, pues se ve a Will Byers, un chico de 12 años de edad, que está volviendo a casa en una bicicleta tras pasar una tarde con sus amigos que han estado jugando al rol, con Mike, Dustin y Lucas, ¿vale? Que es ahí cuando sale el Demogorgon, que lo intentan matar, y ya en el último momento cuando lo están intentando matar es cuando aparece la madre y tienen que irse todos a casa. Pues mientras este Will está pedaleando hacia su casa, en una escena digna del mismo ET, se cruza en el camino con una extraña criatura, se asusta, se vuelve corriendo hacia su casa y después de ocultarse en el cobertizo, también desaparece misteriosamente sin dejar el rastro. La misma escena que con el científico, no llegamos a ver qué es lo que se lo lleva, pero desaparece. Y al día siguiente pues aparece esta niña con el pelo raspado, con un vestimenta como recién salida de un hospital, que sale de aparece en un restaurante, que el jefe de policía Hoover está empezando a organizar la partida de búsqueda por el bosque. Pues los chavales, Mike, Dustin y Lucas, pues empiezan a investigar por su cuenta la desaparición de su amigo Will. A mí lo de cuando aparece la niña en el bar, ahí ya, o sea, me dije, esta serie, o sea, va a molar. Porque no es la típica resolución de escena que podría tener esta escena, sino que de repente el camarero que le ha dado de comer a la niña una hamburguesa y que la está tratando, aparecen los malos y le pegan un tiro en la cabeza. Y a sangre fría. Que mola un huevo. El Juego de Tronos ha hecho mucho daño, ¿eh? No, pero coño, o sea, aquí luego según va avanzando la serie se ve las motivaciones de estos agentes. Sí, vamos, pero sí que es cierto que lo que dice Sergio, o sea, de repente estás viéndolo, acabas de empezar a verla esta, aparece la niña y dice, bueno, ya está aquí el colega este que le ayuda, que tal, que no sé qué, y dice, hostias, me acaban de volar la cabeza. Pues sí, te quedas así, ya dices, no va la serie por los tiros por donde yo pensaba que iba a ir. Y nada, pues acabamos de empezar la serie, primeros 50 minutos y apenas acaban de empezar a presentar los personajes, que es otra de las grandes ventajas que tiene hacer una serie en vez de hacer una película, que tienes pues 4 o 5 horas para presentar tranquilamente tus personajes hasta que empieza a arrancar un poco la historia. Que claro, por eso los directores dicen que se están volviendo todos a hacer series, claro, porque de este tipo de cosas les viene muy bien. Hombre, y con presupuesto y con actores de este pelaje, pues claro. Mira, es algo que tenía pendiente y se me ha olvidado hacer, que quería mirar a ver qué presupuesto tuvo esta serie en comparación con Super 8, por ejemplo. ¿Mm? ¿Sabes? Para comparar un poco. Bueno, pasamos al siguiente episodio. La loca de la calle Maple. Pues Mike, Dustin y Lucas vuelven a casa con esta niña. Ella le enseña un tatuaje en el brazo que aparece 011. Y entonces ella les dice que es como se llama. Por eso de ahí a la niña se le conoce como 11. Pues tendría que ser 3, pero vale. Joder. Joder, lo estaba pensando yo. 11 reconoce entonces a Will en una foto, por lo que los chicos presuponen que ella va a saber dónde va a estar su amigo. Esto a mí me da que pensar. Es decir, ¿por qué ella conoce a Will? Porque ha estado en el otro plano. La verdad es que está ahí un poco pillado por hilos, porque en el momento en que Will es transportado al otro plano, la chica está huyendo del laboratorio, no está viajando. Pero se supone que no lo oye creo de alguna manera. Creo que es justo, o sea, en el momento en el que atrapan a Will, ella está con la última de las conexiones, creo. Está escapando. Es la misma noche que escapa. Yo mi teoría es que una de las últimas conexiones. Mi teoría es que se conocían de antes, que ese va a ser el pie de la segunda temporada. No sé, sí que es cierto que queda ahí un poco. Bueno, vamos así a ver. Como continuamos. El jefe de policía Hooper empieza a hacer una investigación y se dirige directamente al lugar donde parece que del que surge todos estos problemas, que es el Laboratorio Nacional de Hawkins. Aquí ya empieza la trama de los adolescentes. Barb, que es la adolescente que va a desaparecer, acompaña a Nancy a una fiesta a casa del novio de esta Nancy y deciden pasar el rato junto a la piscina, mientras que no lejos de allí Jonathan con la cámara de fotos en la mano, porque le gusta hacer muchas fotografías, y sobre todo si esas mujeres desde los árboles, y está investigando la desaparición de su hermano, sin saber que en su casa su madre, Joyce, va a recibir minutos más tarde una llamada de teléfono en la que va a escuchar la voz distorsionada de Will. Bueno, como decíamos, seguimos presentando personajes. Tercer episodio, que se llama Todo está bien. Desde el fondo de la piscina, Bárbara, que no tiene otra cosa que hacer, pues está mirando a su alrededor y ve que es un mundo oscuro y gris, mientras que su amiga Nancy se va a preguntar por el paradero de esta barba a buenas horas, Nancy. Uh-huh. Y ve que no ha vuelto a ver desde la fiesta de la noche anterior. 11 comienza a tener una serie de flashbacks del pasado y Joyce va a empezar a mantener una comunicación con su hijo Will. Aquí ya Joyce empieza a írsele la pinza, o por lo menos es lo que empieza a ver la gente. Nancy se decide definitivamente a buscar a Bárbara y en su camino se va a cruzar pues con una extraña criatura en el bosque, lo que va a hacer que salga asustada corriendo. Los chicos van a acusar a Eleven de mentir cuando les dice que Will está escondido en su casa, porque, bueno, sí. Y entonces es cuando la policía va a encontrar en el lago el cuerpo del chaval que parece ser Will. Una cosa que quería preguntaros. Yo cuando vi el segundo y el... Vamos, sobre todo el segundo de los capítulos, en la escena esta en la que Jonathan está haciendo fotos y, bueno... A ver, como en el capítulo es, digamos, un guiño también a esas películas de adolescentes de cuando pierden por la virginidad y todo eso, que sale la chica así como asomada a la ventana, juraría que esa escena me recuerda un montón de una película, además que es una escena clásica en la que se ve como la habitación un poco en penumbra y ella ya mirando por la ventana. ¿Sabéis qué película puede ser? No. Buena idea. Es que esa porno no la he visto. No, es porno. Incluso juraría que, fíjate, que es algo del rollo suspense. Y... A mí me suena una de Hitchcock, y de hecho está intentando acordarme del nombre. ¿Puede que sea La ventana indiscreta? O sea, puede que tenga algo que ver, pero es que me suena un montón de una portada de la película, ya te digo, incluso con ese, ya te digo, esa misma escena de la chica en la ventana mirando así un poco como en plan de ¿hay alguien ahí fuera? No sé. Y no soy capaz de recordar la película. Digo, a ver si vosotros sí que lo... Puede ser que sea Psicosis. No sé, ¿sabes? No, era... No sé, ya te digo, soy incapaz de recordar el nombre de... Pero la escena se me quedó metida en la cabeza porque ya te digo que juraría que era la portada o el frontal de una película de los 80. Pero no soy capaz de acordarme de la película. Bueno, vamos a ver, seguimos adelante. Capítulo 4. Tengo para Carlos, ¿eh? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. ¿Cómo que para Carlos? Que lo he dicho yo, cabrones. Ya está, solamente con tal de quitarme mérito. Un azucarillo para Java. Gracias. El cuerpo, episodio 4. Están reunidos en el sótano de la casa de Mike, porque a todo esto 11 va a pasar unos días maravillosos en casa de Mike, escondida en el sótano. Que manda narices, que tengas a esa madre que no limpiaba nunca el sótano, ¿qué pasa? 11 va a insistir en que Will sigue vivo. En un eco oscuro de nuestra dimensión y va a intentar demostrarlo estableciendo contacto con él. Piden permiso los chavales al señor Clark, que es el profesor de ciencias de la serie, que va a aparecer durante varios momentos de la serie, en momentos puntuales, cuando los chavales tienen dudas de física, le llaman al profesor Clark, que está encantado, claro. Y entonces utilizan los aparatos de radio que ha traído nuevos el señor Clark para poder hablar con este Will. Incrédulo, Troy, que es el joven que es el abusón, el típico niño que les hace bullying a los frikis del instituto, se va a reír de estos chicos y Mike le va a golpear. Troy, cuando intenta volver a atacar, 11 utiliza sus poderes y lo va a paralizar. Mentales. Mentales a tope. Lo paraliza y este se va a mear en sus pantalones. Y todo esto hay que decir que está todo el colegio delante porque están en el gimnasio como celebrando una especie de velatorio, de... ¿cómo se llama esto? Funeral. Sí, funeral para Bill, porque han encontrado el cuerpo. Efectivamente. Mientras tanto, pues Hopper sigue a su bola, va a seguir continuando con la investigación y se lleva va a ir a los laboratorios a investigar allí. Y aquí empieza ya la chicha de la serie. A partir de la mitad de la serie tenemos el capítulo quinto, que se llama La pulga y el acróbata. Aparece de repente Looney, que es el padre del niño desaparecido y de Jonathan. Regresa a la ciudad para el entierro de su hijo. Joyce insiste, pese a todas las evidencias que hay, en el que el cadáver que rescatan del lago no es el de su hijo. Ella está convencida que su hijo no ha muerto. Y después de este funeral, de nuevo los chicos van a preguntar al señor Clark sobre la posible existencia de dimensiones paralelas. Y el profesor pues les explica que claro, que esto es posible, pero que si de ser posible se requeriría una cantidad enorme de energía para poder crear un portal por el cual se pudiera pasar entre ambos lados. Y claro, que si esto sucediera, pues esa energía va a tener que alterar los campos magnéticos, obviamente, y pueden confundir cualquier brújula. Así que los chavales se ponen a ello y siguen el norte para poder seguir donde está esta fuente de energía. Discuten, que es una discusión de esas bonitas de los niños, de la chavalería, de los jóvenes, y Once se siente causante de dicha discusión y desaparece. No es que se sienta causante, es que es la causante de la discusión. Bueno, sí, claro, pero les intenta hacer todo el lío para que vayan dando vueltas, porque no quiere que vayan a la fuente de la energía, porque ya sabe lo que hay. Eso es. Y aparte lo curioso de las dimensiones paralelas, la referencia que hacen a Dungeons and Dragons con el Valle de las Sombras y todos los multiplanos, o sea, que sacan la teoría de ahí. A mí lo que más me gusta es lo de cómo lo explican con un tablero de ajedrez. O sea, es que además lo estás viendo y te queda clarísimo simplemente tal y cual. Lo dicen dándole la vuelta al tablero, poniendo en plan de esto es la realidad, le dan la vuelta y ponen al bicho y dice esto sería el otro plano. Está muy bien traído. Bueno, por otro lado, por la trama adolescente, Nancy y Jonathan van a descubrir que en la foto que les tomó anteriormente en la piscina aparece Barb y aparece como una especie de sombra de una extraña criatura detrás de ella. Así que ellos deciden que se van a poner a buscar por su cuenta a este ser que van a querer, que es el responsable de la desaparición de Bárbara, y lo que les van a llevar hasta llegar hasta el bosque, donde Nancy accede a través de una apertura de un tronco de un árbol a una dimensión paralela en la que el monstruo criatura intentará apresarlo. Esta parte la verdad que mola un montón. O sea, el primer contacto que hay con el otro mundo a mí me moló bastante. Queda un poco como los cuentos de Narnia, como lo de meterse a través de un tronco de un árbol, pero vamos. Sí, hacer un poco lo que les da la gana, no tiene mucha coherencia. O sea, a veces el bicho puede salir por ahí, otras se puede meter, otras sí, otras no, es un poco bueno. Bueno, ahí dicen que, o por lo menos la explicación es por lo de que el bicho huele la sangre. Y me parece que en ese momento la chica tenía, no sé, me quiere sonar que tenía alguna herida o algo, puede ser. Claro, pero el portal para abrirlo hace falta una gran cantidad de energía, pero sin embargo en el bosque se abre un pequeño portal en un árbol sin una fuente de energía. Eso es lo que te digo, que está un poco, hay que hacer un poco de suspensión de la incredulidad, porque si no, ¿qué ha pasado? Mira, no, pues que yo que tú saldré de tu casa, porque eso significa que hay un bicho que está con la energía ahí a tope y te va a salir ahí y te va a morder. Sí, mi hijo, el cabrón de él. Yo ves, por ejemplo, a mí ese trozo me recordó un montón. Lo que pasa es que, claro, la película es más moderna. ¿Habéis visto la peli de Sleepy Hollow? Sí. Sí. El árbol del que sale el jinete sin cabeza. Correcto. Me recordó un montón. Digo, joder, digo, es que digo, parece el mismo árbol, ¿sabes? La misma idea de una madera así como orgánica y saliendo el bicho, bueno, en este caso, entrando. Yo lo único que no sé es si... Sí, como siempre con lo de la teoría de los planos, a lo mejor para abrir un portal de este plano al otro se necesita un montón de energía, sin embargo el bicho tiene una capacidad que puede atravesar los planos que no necesita esa capacidad de energía. Es la parte que dices que a lo mejor está ahí un poco la explicación, ya, que no sé. Deja el portal abierto. Claro, ¿sabes? O sea, aparte que luego, normalmente casi todas las teorías de interplanares hay puntos donde el portal no se cierra nunca. A ver, una cosa. En este podcast respetamos las leyes de la termodinámica, ¿vale? Perdona, si antes has dicho lo de que 0-1-1 era 3 y ni siquiera has explicado que eso es binario. Igual, no me dejo la termodinámica, ¿eh? Que va a haber aquí un donadas de hostias. ¿En cuántos planos crees? Yo ni en el de metro, por lo menos en uno solo. Venga, seguid, que me estáis intrigando, a ver cómo acaba. Al final se casa con el pijo, o sea que da lo mismo. Hija de puta. Venga, episodio 6, el monstruo. Pues nada, consiguen escapar del portal a duras penas, la buena de Nancy. Jonathan la acompaña hasta su casa y allí son sorprendidos por Steve, el novio de la chica, el Pijales. Pese a todo, Nancy y Jonathan van a decidir aprovisionarse. Obviamente, después de lo que han vivido, quieren cazar ese monstruo. Se les olvida un poco el tema de Bárbara, no les importa mucho, pero bueno. Lo importante es cazar el monstruo. Y antes de que puedan llegar, si quieren intentarlo, Jonathan va a discutir con Steve hasta el punto de que van a llegar los dos a darse de golpes. Y mientras tanto, por otro lado, Hooper y Joyce han decidido unir sus fuerzas para investigar la desaparición de Will, lo que les va a llevar a contactar con una mujer que denunció hace unos años a una organización encubierta que ella decía que le había robado a su hija. Y por otro lado, la chavalada, Mike, Dustin y Lucas, no van a conseguir ponerse de acuerdo para buscar a 11. Así que al final se van a separar, van a tomar caminos separados. Lucas decide buscar el portal a su aire. Que todos sabemos en estas historias que nunca hay que separarse, ¿eh? Hay que llevar cuerda. Y si eres el amigo negro, vamos, de coña. Vamos, es lo que te iba a decir. O sea, cumples todos los requisitos para no volver. Si llegas a sacar la foto de la novia, estaba muerto. Vamos, pero de todas. Muy bien, cuerda, yesca, pedernal y no separarse nunca del grupo. Es básico. Bueno, lo de no separarse nunca del grupo, dependiendo de cuál sea. Porque si hay películas en las que siempre está el típico chulo que se dice, no, yo sé la salida, venid todos conmigo y todo ese grupo muere. Bien, Lucas, como habíamos dicho, va a su bola buscando el portal y mientras tanto los otros dos chicos van a salir a la búsqueda de 11. En el camino Mike y Dustin se van a cruzar con Troy, que es el chaval que antes había orinado en los pantalones y que le habían dejado en ridículo y que quiere tomar venganza. Amenaza con acuchillar a Dustin, y a no ser que Mike salte desde lo alto del acantilado hasta el lago, que es el mismo lago en el que encontraron el cuerpo de Will. Y cuando Mike sorprendentemente salta al lago, pues de nuevo 11 aparece en escena. Va a salvar a los chicos porque rescata a Mike de que no se caiga al fondo del lago. Y al final todos juntos le dan otro escarmiento. Creo que le parte los dos brazos al Troy este, que sale bastante mal parado de esta serie. Uno por lo menos. Uno fijo, sí. Y nada, al final pues ya los tres de nuevo deciden regresar a casa, donde no lo saben, pero les van a estar esperando la gente del laboratorio. Yo os digo una cosa, a mí este capítulo probablemente sea el que más me gustó de toda la serie. Muy bueno. Ya para gusto los colores, pero de verdad que este me pareció de lo mejorcito. A mí es que la verdad es que el último me parece muy brutal. Sí, el último es muy heavy, pero que siguiendo la línea, ¿sabes? Y en plan de, pues este capítulo mola un montón, este no sé qué, no sé cuántos, este... Es que en concreto me pareció buenísimo. O sea, todo, la escena de cuando se lanza Mike, ¿no? Cuando salta desde el acantilado y tal, esa escena con el plano abierto y tal, es brutal, o sea, es buenísima. No sé, o sea, ya te digo que este en concreto, casi todo el capítulo me pareció buenísimo. Bueno, nos acercamos hasta el final de la serie. Llegamos al capítulo 7. Sí, Java está nervioso. Que se llama La bañera. No puedo dormir, corre, corre. Milagrosamente, cuando están volviendo a casa, reciben una advertencia a través del walkie-talkie de Lucas, que viene en bicicleta. Es la típica persecución en bicicleta de la serie de los años 80. Solo faltaba tiri, tiri, tiri, tiri. O coches dando vuelta con el equipo A. Deben haber reaprovechado algún poco de metraje. coches dando vueltas hay uno. Eso es lo que te iba a decir, que Eleven 11 consigue darle la vuelta a una furgoneta de una forma bastante espectacular en la escena. Sí, se ve que sube de nivel, ¿eh?, durante la serie. Se lo gasta todo en armas. Bueno, como decíamos, consiguen escapar de la casa antes de que les sorprenda la gente del laboratorio. Hay una persecución, así, rollo los bicivoladores. Mientras tanto, por el otro lado, los adolescentes Jonathan y Nancy van a revelar a Joyce y a Hooper lo que saben de la existencia de la criatura, que les ha costado poner en común a todos todo lo que saben. Y al final van a empezar a buscar a los chicos, descubriendo así que 11 es la que accidentalmente abrió el portal interdimensional y los consigue abrir utilizando sus poderes, que para eso es para lo que lo quería su padre, básicamente, su padre. 11 decide que va a ayudarles a buscar a Barb y a Will en la otra dimensión y dice que para lo que para eso lo que va a necesitar es un tanque de privación sensorial, que vuelven a llamar otra vez al profesor de física para que le expliquen qué proporciones de sal van a necesitar. Ese tío es muy grande, yo creo que ese es el precursor de bricomanía. Oiga, profe, necesitamos... No pasa nada, hola amigos, vamos a montar una bomba nuclear. Mira, pasa, necesitamos un poco de no sé qué, truco. O sea, ¿qué tipo de profesor es ese? Sí, sí, les ha deseado. Sí, y más además cuando el profesor estaba en pleno ligoteo con una chavala. No sospecha nada, le ha llamado de unos planos, de cómo hacer un portal de privación de sensorial. Si habéis visto Fringe, que es una serie que está muy bien, esto lo del tanque de privación sensorial lo usan en todos los capítulos. Yo, si no habéis visto Fringe, como referencia a tanque de privación sensorial, tenéis un episodio de Los Simpsons en el que al final Lisa termina liando a Homer para que se suban en uno, mientras a Homer le meten en un camión y se va dando de hostias a lo largo de todo el capítulo. Lisa sí que vive lo que viene a ser la experiencia que supuestamente tienes que pasar en un tanque de privación sensorial. Muy gracioso. Un punto para Carlos, cero para Sergio. Continúa. Se me quitan las ganas, ¿eh? Bueno, consiguen hacer la piscina con el sal y todo lo necesario. Y por el otro lado empezamos a ver a Will, que empieza a estar ya bastante débil y bastante fastidiadete, que está esperando a que lo rescaten, cuando de repente el monstruo le sorprende en su escondite, que es la típica cabaña que tiene el niño donde se esconde. ¿Y cuál es el detalle que le salva de que el bicho le esté ahí amargando? Porque tenía en la entrada solo permitido amigos. Creo que este silencio... Sí, sí, vale, yo no tengo, venga, vale, vamos a hacer la coña fácil a Carlos, venga, lo queráis, pero es verdad, o sea, ese a la pelirroja se la carga de primeras, y es en este caso él con el fuerte y con ese cartel el que le digamos que le oculta un poco del bicho, es lo que le salva. Bueno, llegamos al último capítulo. Capítulo 8. El otro lado. Joyce y Hooper, que han sido detenidos mientras intentaban ingresar en los laboratorios Hawkins, van a ser interrogados por el Dr. Brenner, por el padre de la niña, el padre ficticio, y finalmente terminan negociando, que esto es lo que hablábamos al principio del episodio, van a negociar con el jefe de policía que para dejarles pasar a través del portal... les va a tener que decir dónde se está escondiendo 11. Y así es. Joyce y Hooper acceden finalmente por la puerta interdimensional, que es la que habían preparado en los laboratorios, con la energía de 11, o eso es lo que por lo menos yo he entendido, y comienzan a buscar a Will hasta que lo consiguen encontrar moribundo. Que se está asfixiando con una especie de babosa que se le está metiendo por dentro de la garganta, y empiezan a tirar de ella hasta que consiguen sacarle el bicho. Llamarme lo que queráis, pero yo vi ahí rollo Chulu a más no poder. Hombre, yo creo que es bastante típico, ¿no? Es un poco, sí, poco alien también, claro. Parecía, sí, algo de eso ahí. Sí, bueno, ya que si te pones a lo bestia, Urusugidoji, pero vamos, en principio con lo de Chulu creo que quedó bastante... Rollo Matrix también, ¿no? Es así... Pues que tiene pinta de que hay una bicho madre que no ha aparecido ni nada, que yo me imagino que será lo, por donde tiran la segunda temporada, que se alimenta de esto, que se alimenta de los humanos. Bueno, finalmente Hooper le empieza a golpear en el pecho al niño, la típica escena de reanimación cardiopulmonar, y el niño resucita milagrosamente. Echando una pota de líquido verde, ¿no? Si no recuerdo mal. Me hago molir antes, en los viernes. Es verdad. Por otro lado, tenemos a Nancy y Jonathan, que han decidido hacer la guerra por su lado. Van a volver a casa, van armados hasta arriba y pretenden capturar a la criatura. Y ya cuando está a punto de aparecer la criatura, pues no hemos hablado nada de las luces, pero bueno, luego si no hablamos un poco de ellas. Cuando empieza a temblar las luces, se presenta el novio, que vuelve allí a... De repente aparece de la nada, ya estoy a buenas con vosotros, yo os voy a ayudar a matar al bicho. El monstruo les ataca, a los tres consiguen, se hacen heridas en las manos para que salga sangre y el bicho aparece en la habitación. Pero no consiguen que pise la trampa para osos que habían puesto en mitad de la habitación, así que el bicho... No, sí la pisa, porque pierde el pie en esa escena. Lo que no consiguen es rematarle en esa escena. Correcto. Pero es en el segundo intento, porque el monstruo aparece dos veces. Bueno, sí, es en el segundo cuando consiguen engancharle. Bueno, por otro lado, los niños están todos escondidos en el instituto, donde de pronto aparece la gente del laboratorio, que está encabezado por el doctor Brennan, donde quieren atrapar a la chica, y en la huida 11 va a utilizar su telequinesis para acabar con algunos de los guardias, que justo en ese momento aparece el monstruo. Esa escena es bastante brutal. Es brutal. Sí, lo iba a comentar ahora. Que empiezan a los malos, les empiezan a salir sangre de los ojos y de los oídos, y es bastante, bastante impactante. Son unos masillas, los guardias. No, a mí lo que me dejó pillado es el... Ahí cuando ya suena el este, dices, hostias. Y bueno, al final esto tiene una consecuencia, porque claro, con tanto picadillo por el suelo, pues aparece el monstruo que se ha traído por toda esta sangre. Consigue matar a Brenner y a los agentes que quedan, y los niños están arrinconados en el aula. Aquí hay una escena bastante graciosa, que es que cuando aparece ya el Demogorgon definitivamente, y ya les vemos de cuerpo completo, los niños le atacan con el arma que tienen a mano, que es un tirachinas. Entonces el negro dispara el tirachinas con las piedras que le van pasando el resto, y ya con la última que le pega un chinazo, el monstruo se mueve y termina apresado contra la pared. Pero claro, es 11, que es el que lo está realmente paralizando. Me recuerda a mi monje cazando conejos. Y 11 avanza hacia él, se despide de Will, porque previamente se habían dado un besito mientras le invitaba al baile de primavera, y aparece que ambos se desintegran y desaparecen los dos en una nube, que es una escena también bastante impactante. Y luego aquí ya de repente cortamos la serie y aparece el típico mensaje y el típico cartel de un mes más tarde. Todo continúa. Los niños siguen jugando al Dungeons and Dragons. Esta vez al niño va a buscarle su hermano mayor para que no se lo coma ningún bicho por el medio. Y Joyce... Algún yonki, que en los 80 había mucha droga, ¿eh? Sí, no, fue, o sea, primero fueron los monstruos tentaculares que derivaron en los yonkis actuales. Esa era una pregunta que tenía yo reservada para después, de cómo hubiera sido Stranger Things en España. Con el vaquilla robando coches y... Bueno. Hubiera muerto el Demogorgon de un navajazo. Pero vamos a la primera de cambio. Bueno, pues finalmente, Joyce está celebrando la cena de Navidad junto a su recién recuperado hijo Will y a Jonathan. Pero justo antes de comenzar a cenar, Will se encuentra un poco indispuesto y se dirige al baño, donde va a ir a lavarse las manos. Y así de repente tiene un regurgitamiento y vomita como una especie de babosa, que es bastante repugnante, que se va por el coladero. Y a mí esto también me parece bastante curioso. De un momento, como si fuera en un flash, tintinea la luz y se cambia de mundo es capaz de viajar a la otra dimensión y vuelve a la dimensión actual. Y nada, como si no hubiera pasado nada, va a terminar su cena con su familia. Y la última escena ya de todo de la serie de verdad es el policía, como en la cena de Navidad de la comisaría, coge algo de comida y la lleva al bosque junto con unos gofres, que es la comida favorita de Eleven, y se los deja en una caja en el bosque, como si fuera un cervatillo, por lo que no se ve nada más, pero nos hace imaginar o pensar que Eleven efectivamente sigue viva. Y finalmente, To Be Continued. Y ahí te quedas con una cara de hijos de la gran puta, quiero más. A mí me da un poco la sensación de que esta serie, era cuando la pensaron que fuera una antología y en algún momento dijeron, esto es la hostia, lo vamos a dejar un final abierto, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo, porque o sea, la serie es completamente conclusiva, excepto los últimos 5 minutos de la serie. Por eso te digo que me da un poco de mal rollo, a ver si son capaces, porque claro, después de los tiazos de True Detective del año pasado, que al final ni he visto la segunda temporada de todo lo que caña que le han dado, da un poco de mal rollo. Me imagino que, bueno, si siguiendo la misma temática, pues no podrán cagarla mucho. Si tenéis... Hombre, confiemos en... No, digo que confiemos que... Hombre, es lo que dices tú, si siguen un poco con el hilo, joder, deberían de hacer algo, no sé si tan bueno, pero sí por lo menos en el mismo estilo. Habrá que verla. ¿Habéis visto el cosplay de la señora que hace de madre con las luces? No. Es el cosplay del año. Ahora mando el Twitter, sí, para que lo veáis. Eso sí, que lo vi. Muy grande, ¿eh? No sé, a mí una de las cosas que con las que más me reía en la serie, y además que lo comenté mucho, es que me hacía gracia que aparecía la madre ahí en la tienda cada vez que hablaba con el hijo y le pegaba un chispazo y se cargaba el teléfono. Llegaba a la tienda y tal, no tengo dinero, pero me llevo esto, no tengo dinero, pero me llevo esto. Se lleva las luces, se lleva dos teléfonos. El pobre hombre de la tienda cada vez que aparecía la otra por ahí, debía de llevarse las manos a la cabeza. Claro, una cosa que está, o sea, que a mí me mola mucho también de la serie es como está explicado lo del tema de las dos dimensiones. Se supone que las dos dimensiones conviven en el mismo espacio, por así decirlo. Y entre ambas dimensiones hay cierta comunicación como si fuera comunicación a través de energía eléctrica. Entonces, de una dimensión a la otra te puedes comunicar, por ejemplo, encendiendo o apagando bombillas. Entonces, cuando descubre eso la madre, es una cosa súper curiosa, escribe un abecedario en la pared, coloca bombillas encima y así es como consigue comunicarse con su hijo. Es bastante original eso, sí, ¿eh? A mí pero es que no hay nada original. A mí eso me parece bastante original, efectivamente. Encuentros en la tercera fase. Ya está el otro. Ya está el bli bli bli bli bli bli. Esta, la imagen que ha mandado. Ah, sí, sí, sí. La sí, imagen sí, que sí, ha puesto sí. Irra por el Skype, efectivamente, que es esa, la de. La del Demogorgon tocando es la pared. Es muy buena. Es muy buena, sí, efectivamente. Os he mandado yo, lo habéis visto en Twitter, ya lo tenéis, el cosplay, que es grandioso. Sí, es muy bueno, es muy bueno. No sé, ya que le estamos tirando tantas flores, algo que no. Que no os mole, bueno, aparte de lo que hemos comentado, lo de que pueda ser más o menos original, pero algo que no os haya gustado, que dices, lo podría quitar perfectamente, que no... Hombre, el final podría ser un poco mejor. A mí me gustó porque toda la serie va muy bien, pero eso, no sé, igual voy a cambiar alguna cosa, no sé exactamente qué, pero bueno. Igual es que no quería que se acabara, pues sí. Puede ser. A mí me pasó también que yo estaba con la coña de, pues eso, el famoso y quiero más. Sergio. No, la verdad es que no. Pff, o sea, a mí me ha gustado bastante. O sea, muy fan de la serie. Y errores, pues, por los que hemos ido hablando, pues hay errores en el tiempo, hay errores en tal, pero bueno, que es. No digo errores, sino algo que no te haya que he dicho. Uy, la peluca rubia de las chicas, para darle con la mano abierta, ¿eh? Pero está hecho, por ejemplo, está los calcetines, tío. No, los pero. Los calcetines es... me crearon una regresión, tío. Lo de la, de lo, cuando, de la no. Lo de la peluca es de ET. A ET sí, le ponen una sí, peluca claro, rubia. Le ponen la peluca... Pues es exactamente lo mismo, le queda igual de mal y todo. O sea, yo ahí... Y otra cosa, la pobre niña se pasa una semana viviendo en casa del tío este y está siempre llena de mugre. No la baña, no le dan más ropa o qué pasa. Sí, está es siempre claro, roñosa. Pues, lleva siempre el mismo vestido y lo que decía, los calcetines estos subidos hasta las rodillas, que era como nos vestían a nosotros cuando éramos pequeños. ¿Sabes qué dices? Madre mía, que esos calcetines ya los tiene negros. De tanta mierda. Y poco más, me hubiera fumigado la trama de los adolescentes, porque la verdad me sobra por todos los lados. Pero la parte amorosa, ¿no? O sea, la parte del chico y la chica buscando al hermano, ya la amiga podría... Sí, bueno, eso se salva, sí. Pero la parte, de, ¿cómo dices tú? La parte del triángulo y todo eso no... La parte sí, que están en el bosque y toda esa parte está muy guay. Sí, pero que el rollo este de por qué estás con este, por qué tal, no sé qué, no sé cuántos, ese a mí tampoco me... Todo el desencadenante, cuando le rompen la cámara, los dos amigos del pijillo, pues sí, sobra un poquito, la verdad. No, por eso, que ahí, o sea, entiendo que es un guiño a ese rollo de películas, de pues las famosas películas del adolescente que pierde la virginidad o adolescente que consigue ir con la chica que le gusta al viaje al baile. Entiendo ese guiño, pero que no... Si no hubiera lo hubieran puesto en la serie, hubiera sido igual de buena. Yo me hubiera quedado igual, vamos, no sé. Ya digo, su opinión, hay para gusto los colores, lógicamente. Y otro detalle, que hemos dicho que Will había muerto, que lo habían encontrado en un lago y luego realmente no estaba muerto. Descubren que el cuerpo que hay en la morgue... Estaba de parranda. El cuerpo que hay en la morgue es un cuerpo de silicona. Era una piñata. Con algodón, ¿no? ¿Tenía algodón dentro? Sí. Si no... Mi pregunta eso es... Eso ya me parece también un poco fallo también, ¿de dónde sacan un molde del chaval? Porque lo conocían de antes. Ahí está mi teoría. Claro, pues esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Es coleguita Eleven, y por eso Eleven también le conocía. Puede ser. No, hombre, la verdad que a mí una de las partes que se quedó así un poco, o se me quedó un poco, que es lo de la madre de Eleven, que cuenta toda la... ¿de dónde narices consigue los poderes Eleven? ¿Sabes? Le picó una araña, eso se lo sabe todo el mundo. Sí, radiactiva. Sabes que sí, que su padre quiere que es un arma y tal, pero toda esa parte de dónde consigue los poderes, de cómo consiguen gestar a la niña que sea mentalista y todo eso, también sé que te queda ahí un poco en plan de joder, quiero... Y esta parte no me habéis dado más chicha de las que están migajas, quiero más. O quiero saber más. Pues sí, durante los flashbacks yo creo que sí que explican parte, ¿no? Por lo menos del aprendizaje. Cuando... No, sí, pero me refiero a que de dónde, o sea, ¿por qué tiene esos poderes? O sea, es la, para mí es la pregunta, que ¿por qué los tiene? ¿Cómo lo han conseguido? Ahí directamente lo explican con el proyecto MKUltra y ya está. Claro. Una niña mutante. Ya, pero ¿cómo la mutan? Muta sola. LSD. Ah, vale. Voy a tomarme una cosita, ahora vengo. La cosa se supone que al dejan entrever que no está claro que es la hija de la señora esta que van a ver. Sí. Esa parte sí. O sea, quién es el padre, quién es la madre. Estaban experimentando con ciertas drogas en la madre. Entonces el feto absorbe y potencia esas habilidades psíquicas. Ya no sé, pero como que... A mí, ya te digo, a mí se me quedó un poco coja la explicación, no sé. Sí. Coja un poco, no, vamos, totalmente coja, o sea, tienen que explicarla bien. De nuevo, Fringe, ahí está la respuesta, que es como ellos son así, o sea, son niños que son drogados básicamente, de jóvenes. Estamos con Fringe ahí, tú estás haciendo ahí promo, ¿eh? No, es que es una serie que está muy bien, la verdad. Eso, sino también así del mismo estilo el Hombre Púrpura de Jessica Jones. ¿Ves? Lo cierto es que tengo las dos ahí para ver, pero es que, en serio, con lo de currar y estudiar, te deja poco tiempo para... Le han puesto muy buenas calificaciones a la serie, ¿eh? Le han puesto las mejores. En Rotten Tomatoes tiene un 95. Yo no había visto una cosa igual nunca, siempre porque veo pelis de mierda, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. En IMDb andaba con 9,1. Uh-huh. No sé, a mí particularmente de todas las series que he visto... O sea, de todas las series que he visto, de aquí a un año, por decirlo de alguna manera, las dos que más me han gustado con diferencia han sido Daredevil y por encima de Daredevil, que no había encontrado ninguna, Stranger Things. Pero también puede ser una serie de esas que habrá que hablar de ella dentro de un par de años, ¿no? Pues lo mismo tiene mal pasar de tiempo. Porque el Arsia... Como The Big Bang Theory. Cuando lleven 17 temporadas, lo mismo... ¿Sabes? Yo ahí siempre he pensado una cosa, o sea, cuando después de X temporada ya tienes el privilegio de pues sí, que ya te dé igual, ¿sabes? Ya. No porque ya, o sea, yo entiendo que deberías mantener la calidad del este, pero que joder, con tanto ya encima es como, es que todas las bromas que podían hacerse ya las has hecho, es que tampoco hay más. hay más historia. Por eso decía yo lo de la antología, que estas cosas quedan muy bien y tienen que durar lo que tienen que durar. Mira que yo soy súper fan de la serie, pero da miedo la segunda temporada. Y como empiecen a hacer tercera, cuarta, es muy complicado mantener la historia coherente con los mismos personajes, la misma historia. O sea, no puede ser que en un pueblo de mierda pues empiecen a pasar cosas durante décadas y nadie se entere ese tipo de cosas. Entonces habrá que ver un poco cómo hacia dónde va la cosa. Sí, hombre, yo ya te digo, a esta serie, por ejemplo, una línea que a mí me molaría que hicieran, por ejemplo, sería ver la evolución de los críos según van avanzando de edad, ¿sabes? O sea, no digo que ya hasta que a lo mejor lleguen adultos, pero sí un poco de eso, de pasar de críos a un poco más adolescentes y ahí. O sea, ¿quieres convertir Stranger Things en Cuéntame? No, porque eso serían unas 200 millones de temporadas y tendrían que llegar hasta la actualidad. Y eso no soy tan cabrón. No, ¿Os imagináis a Doña Herminia como 11? Yo lo veo. ¿Y Carlitos quién sería? ¿Will el negro, o...? El negro. No sé, yo estoy de acuerdo. O sea, ahí llega un momento en el que una serie tiene que parar. Tiene que parar, pero por... Joder, porque la serie es buena y continuar es como... Es como empeorarla, vamos. O sin el cómo, es empeorarla. O sea, las series tienen una vida... Les daremos un voto de confianza. Sí, vamos, yo supongo que ahora no porque la tengo muy reciente, pero de aquí una temporada, incluso probablemente me la veo otra vez ya totalmente en versión original. Hombre, claro, hay que verla cuando compremos en Blu-ray. Blu-ray, tío, si yo no tengo de eso. Joder, Carlos. ¿No tienes la Xbox? No, sí. Esa no lee, ¿no? Es la Play. Es la Play. La 360 no lee... Pues ya somos retro, yo qué sé lo que le da la 360. Ahí está, esto es de después de... Tío, cuando la saquen en VHS, quedamos un día y la vemos. ¿Os he contado alguna vez que había consolas que iban por VHS? Otro día esto os lo contaron, hacer un chatarra digital. ¿Cómo? No sé. ¿Y qué se cargaban? ¿Como la cinta? Sí, no sé, cargaba una cinta y luego tenían unos sensores que ibas haciendo cosas con la cinta. Era un poco como la Zapper. Pero con VHS era muy turbio. Buscar información, que lo leí hace tiempo. O sea, era el mismo rollo de método formato analógico en un reproductor que por los cables lo va transformando en un código. No, luego supongo que leería los colores. Por ejemplo, la Zapper, cómo funcionaba, es que cuando leía una luz blanca, o sea, era un lector de luz. Cuando dabas a lo blanco que había en la pantalla, pues era un éxito. Tú si apuntabas la Zapper a una lámpara, siempre acertaba. Ahora que dices eso, el otro día me vi un vídeo de los finales más humillantes de videojuegos, y uno de los que se llevaba más premio era en el Duck Hunt, cuando fallabas, Duck Hunt, como se diga, y salía el perro descojonándose de ti. Y eso era el rollo Zapper, ¿no? Bueno, se nos ha ido de las manos lo del Stranger Things, ¿eh? Son las 12, ¿no tenéis casa o qué? Perdona, me había quedado dormido. Yo es que tengo miedo porque se me están encendiendo y apagando las luces, ¿sabes? ¿Has pagado? ¿Has pagado el recibo? No sé, esta mañana no tenía agua, así que no me extrañaría que esta noche no tuviera luz. Stranger Water. No, ha sido muy gracioso levantarte a las 6:30 de la mañana y ir a beber un poco de agua y... Coño, ¿y esto? Ha sido gracioso. Anda, que alguien tiene una salida digna a esto. Irra. Venga, a ver. Java, los métodos de contacto. Toma, te toca a ti. Sí, me voy a acordar yo. No me acuerdo cómo me llama. Teníamos un Twitter, que era algo de no sé qué, de Diógenes. Oye, que hay uno importante, hay un cambio importante, ¿eh? Que ya tenemos dominio.com. ¿Ah, sí? Claro. Eso es guay. Eso que lo paga. Yo no voy a pagar, ¿eh? Madre mía, ya está homenajeando otras cosas, ¿no? Ahí lo dejo. Bien. Diogenesdigitalpodcast.com. Ahí lo lleváis. ¿Ves? Y con eso no hace falta ni decir nada más, ¿ya? Exacto, ahí está todo. Pero sigue también funcionando diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, ¿no? No. Sí, sigue. Bueno, sí, pero no, ¿no? Eso es, o sea, mantendremos un poquito la simetría, pero dejaré de actualizar en breve. Oye, que digo yo una cosa así para despedirnos, ya que no tenéis nada que hacer, ¿por qué no hacemos un podcast, un director del Cristal Oscuro, que era un peliculón, ¿eh? Qué tarde se ha hecho, tío. Me tengo que ir a dormir, Mira, una cosa te voy a decir. El día que hagamos el de la princesa prometida, cuando lo terminemos, empezamos ese. Ahí la has dado. Qué bien te he visto, Sergio. Pues yo prefiero el cristal oscuro primero, ¿eh? No, yo también. No por desmerecer a la princesa prometida, que también me gusta, pero... Menuda mierda. El que cristal oscuro había otra. ¿Cómo es la de Jennifer Connelly? ¿La del hermano? ¿No sé qué del laberinto? Del laberinto. Dentro del laberinto. Ah, pues esa también mola. Pues está Jennifer Connelly. Esa es la de... No. Oye, el otro lo vi hace poco. El... David Bowie. Sí. Esa es un poco peor, pero bueno. El cristal oscuro es un peliculón. Están haciendo, creo que van a hacer algo nuevo. Alguna nueva peli o una secuela, algo así. La de... Si partes de la base de que ya está algo nuevo, va a estar complicado. Volvemos a lo mismo. Que cristal oscuro es la de los mapes, ¿no? O sea, la de los muñecos, que es el mismo sí, que... La marioneta, sí. Ingenio, sí. Repite la página, Erra. Por si acaso. Para que no... Digitalpodcast.com. Venga, un momento para despedirse. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside. For the one truly tried, I trusted you, you lied.